Esto pasa en los barrios. Barrios bajos, papá. Guarda mi gente ahora, ya viene la gorra y no quiere vernos fumanchar. Es que yo quiere llevarnos ahora, va con su pistola y no saben a quién apuntar. Y cómo baila la vagancia, es que la mala no estoy. Voy deseando el bien, voy, salgo a caminar y me terminan deteniendo. ¿Qué te crees que soy? Un traficante ni un ladrón. Llevo mis reglas y nada alabanza al creador. Es que yo fumo de la yerba porque sé que no me enferma. Cordura se conserva mientras el de arriba me observa. ¿Qué tenés en contra de eso? Te molesta si me expreso. Es que acostumbro a hablar de lo que pienso. Guarda mi gente ahora, ya viene la gorra y no quiere vernos fumanchar. Es que yo quiere llevarnos ahora, van con su pistola y no saben a quién apuntar. Escucha, y ahora no con pie. Somos la piel urbana. Fumachar, es que ellos quieren llevarnos ahora, van con su pistola y no saben a quién apuntar. Guarda mi gente ahora, acá viene la gorra y no quiere vernos fumachar. Es que ellos quieren llevarnos ahora, van con su pistola y no saben a quién apuntar.